avisar de que esta noche no me esperen, que la cena se le enfría, que si llueve coja la ropa tendida, no la deje, que no vuelvo hasta mañana, hasta las 3 de. Ey, salí con las niñas y Meli. Ey, bendito colo con que me piche, que conocí a Moreno y Benrale cuando dijo lere, lere, lere. La niña sale de noche, la niña no va a volver, la niña te roba el coche. Ay, niño, pero ¿por qué esa mala cara, mala cara? Díselo. Mala cara, mala cara. ¿Dónde está mi amiga? Me he perdido la multitud, fumando en la salida, esperando, ahí estabas tú. Sabes cómo soy, no sé dónde voy, siempre acabo mal. No te lo tomes a lo personal. Vamos a la cama, sabes que yo soy tu mamá, y que te alegre esa mala cara. La niña sale de noche, la niña no va a volver, la niña te roba el coche. Ay, niño, pero ¿por qué esa mala cara, mala cara? El dinero se empezó a acabar, toda la casa cansado de esperar, pero haría lo mismo en mi lugar. Dice que tu amigo me ha visto, como que yo te dejan visto, todo cerrado, no queda ni grito. No quería hacer party, fue de improviso. La niña sale de noche, la niña no va a volver, la niña te roba el coche. Ay, niño, pero ¿por qué esa mala cara, mala cara? Díselo. Mala cara, mala cara. Oye, mala cara. Díselo. Mala cara, mala cara. Ay, niño, pero ¿por qué esa?